lugar, queríamos tener algunos detalles más y Natalia nos va a contar. Natalia, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos al museo. Después de bastante tiempo hemos podido reabrir el museo con una muestra histórica súper importante para este momento que está viviendo la ciudad de Viedma. Estamos trabajando con materiales del archivo histórico que tiene que ver con documentación del periodo de fundación que va desde 1779 a 1829, luego de la guerra del 7 de marzo. Es una muestra súper didáctica en la cual se muestran distintos libros y materiales que son parte del acervo, como les decía, del museo y que están en disposición para investigadores y referentes de la cultura que quieran acceder. También estamos trabajando con la muestra histórica del Museo Tello, que contempla desde la formación del territorio hasta 1964, en el cual se hace un recorrido por los distintos gobernadores en el contexto militar de la formación del territorio. Bien, Natalia, ¿se tienen en cuenta qué cuestiones para realizar una muestra como esta? ¿Cuánto tiempo les llevó organizarlo? ¿Ya lo tenían pensado para lanzarlo a partir de hoy, del 22 de abril, en el contexto o en el marco del aniversario de la comarca? Sí, nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo en la producción de muestras respecto al guión museístico. Tiene mucho que ver con el territorio y la comunidad, el pueblo en gran escala respecto a Río Negro. Y nos pareció un buen momento esta fecha para acompañar las actividades culturales en el aniversario de Viedma. Hay algunas partes o imágenes también de reconocimiento a gobernadores durante la etapa de la dictadura, durante etapa de anterioridad, con anterioridad. Bueno, y hay algunas cuestiones que tienen que ver con específicamente la ropa militar. También se tiene en cuenta eso. Es la primera vez que lo muestran, ya lo habían mostrado antes. Esta muestra que estamos presentando es la primera vez que se presenta. Tenemos material de lo que son uniformes de esa época. Hay sables, hay armas, hay balas de cañón. Tenemos el escritorio de uno de los gobernadores, el sable de Cuaglia. Así que, bueno, es una muestra muy interesante, sobre todo para que participen los chicos y puedan tener acceso a nuestra historia desde el comienzo. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con la historia, justamente. Algunas comunidades mapuches y comunidades indígenas muestran su disconformidad, en parte, por esta historia oficial. ¿Qué se les puede decir, qué se les puede comentar respecto a esta muestra y respecto también a la historia que se cuenta? Bueno, la historia se cuenta desde el punto de vista de la comunidad que existía entre los primeros pobladores de la zona y el emplazamiento del fuerte del Carmen. Tenemos una guía que se ha hecho respecto a un viaje de Dominique en el que muestra cómo era la relación. Eso es un material que pertenece al archivo histórico y muestra cuál era la relación en su momento entre las comunidades y los oficiales que estaban instalados en el fuerte. Realmente en ese momento quizás no era más una relación de comunidad entre Viedma y Patagones, donde se empieza a marcar esa cuestión de comunidad, dado que por varias cuestiones tenían que relacionarse unos y otros de un lado y del otro del río. Bien. Natalia, te agradecemos. Muchas gracias a ustedes y están todos invitados. La muestra va a estar abierta desde el día de hoy a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y luego desde las 16:30 a 19:30 hasta el día 3 de mayo. Así que están todos invitados. Muchísimas gracias por estar. La palabra entonces de Natalia Villegas, es la subsecretaria de Patrimonio y Cooperación Cultural, me dice, bueno, aquí de la provincia de Río Negro, contándonos un poco en qué parte esta muestra que se está llevando aquí en el Museo Tello.